Lecciones de la Biblia a continuación. Seguimos en la lectura de la primera carta a los Tesalonicenses. Ahora escuchemos qué nos dice el versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y a pesar de muchas tribulaciones, recibisteis la palabra con el gozo que da el Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Pablo sigue dando gracias a Dios. Es su oración de los primeros versículos de todo ese capítulo 1. Una oración de gratitud a Dios porque los tesalonicenses realmente fueron transformados, permitieron la obra del Espíritu Santo. Y entonces en este verso 6 nos dice que ellos imitaron a Pablo. También emprendieron trabajo misionero. En eso imitaron a Pablo, porque les gustaba compartir las buenas nuevas que ellos habían recibido, dándole el mensaje a otras personas. Ellos querían que muchos más conocieran a Cristo Jesús. Por eso Pablo dice que llegaron a ser un ejemplo para los creyentes de Macedonia y Acaya. En esos lugares también llegó el mensaje del apóstol Pablo, el mensaje de salvación de Cristo Jesús, y Pablo como predicador llegó a muchos lugares. Pero los hermanos de Macedonia y Acaya podían ver en los hermanos de Tesalónica realmente personas convertidas, imitadores de Pablo, imitadores del Señor. Ellos se esforzaban por compartir este evangelio de tal manera que las personas no solo lo pudieran ver en ellos como una evidencia de la obra del Espíritu Santo, sino también a través de sus vidas y sus palabras, ellos compartían lo que Dios había hecho en cada uno de ellos. Escuchemos también lo que Pablo sigue diciendo acerca de los hermanos de Tesalónica, agradecido porque ellos eran sus imitadores. A veces no es bueno que nosotros tengamos como ejemplo a otros seres humanos, porque los humanos a veces fallamos y estamos propensos a cometer errores y a ser un mal ejemplo. Pero Pablo se sentía contento que lo estaban imitando a él, en el sentido que él realmente amaba al Señor, permitía que el Espíritu Santo transformara sus vidas y se dedicaba por completo a la predicación del Evangelio. Pero Pablo los conduce a que sean imitadores de Cristo Jesús. Ese versículo 6 dice: vinisteis a ser imitadores de mí y del Señor. Imitadores de él, imitadores de Silas, imitadores de Timoteo, de esos primeros apóstoles evangelizadores, pero también imitadores de ¿quién? Del Señor. Ellos estarían creciendo a medida que imitaran más a Cristo Jesús, a medida que siguieran el ejemplo del Salvador, quien entregó su vida en rescate por cada uno de nosotros. Tenemos que imitar a veces a algunas personas y esperemos que esa imitación sea para bien, sea porque estas personas realmente han dado un buen ejemplo. A veces los alumnos imitan a su maestro. Los niños están observando a veces a los predicadores. A veces imitamos a algún evangelista. Podemos imitar a algún pastor que también ha dado una buena enseñanza. Y está bien que tomemos esa iniciativa de ser en algún momento como ellos. Pero nuestro mayor ejemplo, tengámoslo muy bien, debe ser Cristo Jesús. Cuando nosotros vivimos lo que predicamos, entonces damos un buen ejemplo. Por eso Pablo se sentía contento que lo imitaran a él, porque su vida era un ejemplo. También cuando nosotros hagamos las cosas conforme a la voluntad del Señor y vivamos de acuerdo a lo que hemos aprendido en su palabra, entonces seremos un buen ejemplo. Pablo conduce a estas personas al conocimiento de Jesús a través de su vida, de su ejemplo, pero quiere que imiten a Jesús, al Salvador. Hay mucho que imitar en Cristo Jesús y nuestras vidas pueden pasar todo el tiempo contemplando a Jesús y entender todo lo que nosotros debemos imitar. Pero también Pablo se siente contento que ahora los hermanos de Tesalónica eran un modelo, eran un ejemplo para los creyentes de Macedonia y Acaya, quienes debían ver en cada uno de ellos personas a las cuales también imitar. Así como ellos comenzaron siendo imitadores de Pablo y de nuestro Señor Jesucristo, ahora también nuevos creyentes imitarían a los tesalonicenses, porque ellos eran un buen modelo, un modelo misionero, un modelo de entrega, un modelo de transformación, un modelo de fruto del Espíritu Santo. Ellos estaban deseosos de compartir este evangelio y estaban haciendo todo el esfuerzo para que más personas conocieran a Cristo Jesús, así que ahora eran un buen ejemplo. Pensemos en este día. ¿Nosotros seremos un modelo? ¿Podría alguien decir, imítalo? Mira que es un buen cristiano. Mira el trabajo que hace, es un buen ejemplo. Mira cómo dedica sus dones, sus talentos. Mira cómo entrega sus recursos para ir a predicar el evangelio y compartirlo con aquellos que aún no lo conocen. ¿Podría alguien decirlo? Pablo se sentía contento y agradecido y pudo expresarlo en una carta que quedó para la posteridad. Cómo los hermanos de Tesalónica eran buenos ejemplos, buen modelo a seguir. Cada uno de nosotros también debiésemos tener esto como una meta, cual alcanzar, llegar a ser un buen ejemplo, un modelo para otros, porque hay generaciones que vienen tras nosotros, nos están observando, quieren en algún momento conocer de Jesús, y nosotros podemos ser ese instrumento y poder ser un ejemplo, un modelo para otros, que un día también lleguen a conocer a Jesús y que pudieran decir, yo aprendí de Jesús porque vi en el hermano, porque vi en este joven, porque vi en esta hermana, vi en esta señorita un ejemplo a seguir. Que el Señor pueda transformar nuestras vidas y permitamos que el Espíritu Santo haga tales cambios en cada uno de nosotros que lleguemos a ser un ejemplo, un modelo, y que otros puedan ver en nosotros a Cristo Jesús, quien sigue trabajando y quien sigue preparándonos para el reino de los cielos. Que es tu Rey y Salvador, porque Él te ama de verdad, porque en la cruz su vida dio, y porque siempre te amará. Fan de Jesús es lo que tú debes de ser. Jesús, porque es tu Rey y Salvador. Fan de Jesús, Él es tu fiel amigo siempre. Quiere que sigas tú fielmente y en sus pisadas para ser fan de Jesús. Y nadie más encontrará. Pureza y santidad, la gran virtud de la humildad, solo en Jesús encontrarás. Fan de Jesús es lo que tú debes de ser. Fan de Jesús, porque es tu Rey y Salvador. Él es tu fiel amigo siempre, quiere que sigas tú fielmente en sus pisadas para ser fan de Jesús. Ningún hombre puede comparable a Cristo, ni la fama ni el dinero pueden complacer tus deseos de de felicidad. Solamente en su nombre tú podrás hallar. Fan de Jesús es lo que tú debes de ser. Fan de Jesús, ¿por que es tu Rey y Salvador. Fan de Jesús, Él es tu fiel amigo siempre. Quiere que sigas tú fielmente en sus pisadas para ser fan de Jesús. Sigas tú fiel.